Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 9 de julio, sigue con el tema de Grecia, que está en una encrucijada enfrentando a la Unión Europea, a otras instituciones financieras, para, bueno, tratar de trascender esto y poder regresar a la normalidad republicana. Y bueno, es un tema fundamental, dado que, como platicaremos el día de hoy, trastoca no nada más a Europa, sino otros países como México, que también están atados al mismo sistema financiero que nos tiene con el cuello a muchas personas. Es por eso que el día de hoy me acompaña Ernesto Vinatier. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Muy bien. ¿Pagaste tus deudas? Claro, ya nada más debo en Coppel. Muy bien. Fabián Espinosa. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. Estimado público, si nos quieren hablar al 8336-4203, para que den su punto de vista. Los escucho, señores. ¿Cómo va la situación allá en Grecia? Pues como dices, es muy importante darnos cuenta de cuáles son las razones y cuáles son las circunstancias que nos llevan a este momento. Y como pudimos ver en la semana a través de diferentes medios, se llegó el momento en que la democracia habló, el pueblo habló. El gobierno y los bancos alemanes, franceses y otros se quedan con un palmo de narices y estamos viendo en los medios pues todas las reacciones. Me da mucha alegría ver que algunos medios están siendo un poquito más responsables y están poniendo también en su lugar a los bancos alemanes y franceses, al gobierno alemán por su austeridad tan rígida y forzada. Y también creo que es de notarse durante todo este tiempo la carta abierta que le hace Thomas Piketty a la primer ministro Angela Merkel. Menciona quién es, por favor. Thomas Piketty es el autor, este economista francés, autor de este bestseller que es El capitalismo en el siglo XXI. Uh-huh, y hace un análisis muy, muy celebrado por sus colegas, muy respetado, sobre cuáles son las implicaciones, hasta dónde ha llegado la sofisticación de este sistema económico y cómo ha operado en la realidad en el mundo a través de la banca y las corporaciones, ¿no? Fíjate qué bueno que mencionas a los medios de comunicación, porque habría que hacer una distinción. En los medios masivos yo no veo que se esté tocando el hecho de que la deuda de la que estamos hablando es primordialmente privada. Se toca el discurso de que, bueno, la gente debe y que tienen que pagar y que se endeudaron y que les corresponde pagar. Entonces creo que en ese sentido es importante decir que, como mencionas, que los medios alternativos son los que están diciendo y aclarando con cifras qué porcentaje de la deuda de los 200 billones de euros es a los bancos y dan los nombres y los apellidos de los bancos. Eso es fundamental que lo diga. Por supuesto, y aparte también la cifra la pintan como una gran tragedia y los rescates de los bancos son muchísimo mayores, ¿no? No estoy seguro cuántos días de operación Afganistán o operación Irak equivalían a estos 200 billones de dólares, pero estoy seguro que muy pocos días. 3-4 aviones nada más creo que cuestan. 2-3 aviones y ya llegamos a esos montos, ¿no? Entonces, pues es muy importante. Hay otros medios como Forbes, por ejemplo, que yo me llevo una grata sorpresa, en leer también responsabilidad. Y ellos hablan de 5 razones por los cuales los griegos están en lo correcto en haber votado no. Y el primero de todo es que ellos claramente dicen que la austeridad no es una solución a ningún problema económico. ¿Verdad? Así es. Pareciera que Keynes regresa con la lengua de fuera un poquito a decir se los dije, ¿no? Exacto. Bueno, pero ahorita tocaremos un poquito eso de las diferencias ideológicas y económicas que están sobre la mesa. Muy bien, ¿tú cómo lo ves, Inater? Que, bueno, lo más importante aquí es que Grecia está poniendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo enfrentar al sistema económico. Y bueno, estamos esperando a ver qué cuáles son las repercusiones. La verdad es que pues sí estamos todos muy al pendiente de cómo va fluctuando el dólar con el peso. Y obviamente es un síntoma, ¿no? De las acciones que ha tomado Grecia y de cómo el propio sistema se ajusta y ajusta el tablero a todos los jugadores, ¿no? No hemos visto. ¿Es un enfrentamiento o una llamada de atención o es qué? Pues no hemos visto el manotazo todavía, yo creo, ¿eh? Está por venir apenas. El manotazo sobre la mesa. Esta situación lo va a acelerar sin ninguna duda, ¿no? Bueno, esta mañana subí ahí a mi página de Facebook las declaraciones. Bueno, hay que tomarlas también de quién vienen. Hay un nacionalismo también en Inglaterra. Hay un partido UKIP, de independista, que está diciendo que el euro se convirtió en la nueva muro de Berlín. ¿Qué opinión tienen de esto? Pues muy muy acertado y un poco dramático, pero y pues más por la referencia alemana, ¿no? Claro, pues es política, a fin de cuentas. Nigel Farage es un político muy incisivo. Por lo general arranca sonrisas, al menos en el Parlamento Europeo. Y no tiene miedo a poner los puntos sobre las is. No todo lo que dice es precisamente una joya, pero en esto tiene mucha razón, porque obviamente podemos darnos cuenta, por ejemplo, que algo muy sencillo, los programas sociales en Grecia, a los cuales se suponía que estaba, o de una parte de dinero debería estar destinado, son muy diferentes en Grecia que en Francia o en Alemania, ¿verdad? Y lo que está esclareciéndose es que la mayor parte de ese dinero ni siquiera llegó al pueblo griego. Esos refinanciamientos y préstamos sobre préstamos, para lo único que sirvieron fue pues para seguir tapando el hoyo y para rescatar a los mismos bancos franceses y alemanes. Entonces, este señor, pues muy claramente está poniendo los puntos sobre las is y está diciendo, oye, pues se trataba de integrar, no de dividir, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque aprovecho para comentar que el lubricante, en toda la expresión, que facilitó la entrada de Grecia en la Unión Europea fue irónicamente un banco estadounidense, Goldman Sachs. Así es. Que directamente habló con las altas esferas, con todo lo que pataleó Sarkozy, que dijo que no pertenecían en el euro. Goldman Sachs habló con Europa y básicamente se iban a encargar de financiar y de hacer más sutil la entrada a dicho banco, para que Grecia pudiera participar de la Unión, con un imbalance, obviamente, no nada más en lo cultural, sino también en lo económico y lo financiero. Y después de que ya se echó para atrás un poco y le dio también ímpetu y los bonos de otros países, de otros bancos como el Deutsche Bank y de Crédit Agricole de París, pues tomaron de alguna forma la estafeta que había iniciado Goldman Sachs, y por ahí estaba viendo números 82% de la deuda, o sea, 4/5 partes de la deuda que supuestamente era del pueblo griego, pues realmente es privada y va para estos dos bancos. Así es, obviamente que tomaron la estafeta, como te digo, de Goldman Sachs. Que además son respectivamente los bancos más grandes, Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania, y Crédit Agricole, el banco más grande de Francia, tengo entendido, ¿no? Y todavía ni siquiera estamos hablando del euro. Entonces estamos hablando de bonos y obviamente también de préstamos que utilizan monedas público-privadas, o sea, en este caso el euro y el dólar, pues para financiar, que de alguna forma, como vemos en México, es una forma de terrorismo, como diría John Perkins en las confesiones del, ¿cómo se dice? Hitman en español, del francotirador económico. Ajá. Donde te hablan que se sabe que una vez que se sobreendeuda a un estado que no puede pagar, pues poco a poco se van desmantelando, no nada más el Estado benefactor, sino la misma presencia o la misma autoridad de un Estado sobre territorio y o para estatales. Que claro. Quiere decir que de hecho hay unas islas griegas que ya se vendieron. Sí, van echando mano de los recursos, ¿no? Y mucha de la presión que se está dando ahora es pues para que se reduzcan más las pensiones, para que se incrementen impuestos, pues para pagar algo que al gobierno actual no le corresponde, ¿no? Obviamente. Y mucho menos al pueblo griego, ¿no? Sí, eso es lo que hay que aclarar, ¿no? Pues sí. Dicen por ahí que el 11% del dinero le llegó al pueblo griego, pero pues había que estar ahí para verlo. Qué bueno que mencionas a John Perkins, y este libro, o esta confesión que él hace de lo que él se dedicó, ¿no? Uh-huh. Él dice literalmente que su pecado fue haber embaucado literalmente a pueblos enteros alrededor del mundo, ¿no? Y en las películas Hollywood se encarga de ponernos esta imagen de que los terroristas son alemanes, como en las películas de los 90s, después los terroristas se convierten en chinos, después ahora otra vez vuelan al Medio Oriente, pero pues falta saber quiénes son estos terroristas de cuello blanco. Que pues él lo dice muy claro, es el Estado, el propio Estado es el que fabrica estos terroristas. Obviamente detrás del Estado pues hay intereses económicos muy fuertes, y utilizan a esas personas para desvincularse, ¿no? Para que en determinado momento, si son descubiertos, pues no tengan ninguna responsabilidad del Estado beneficiado en este caso, ¿no? Así es. Y bueno, la presión existe porque pues los estados buscan recursos económicos para beneficiar a las empresas que se encuentran vinculadas con ellos. Entonces, pues en cuanto a la tragedia griega que estamos viviendo, pues creo que no cabe duda quién está detrás, ¿no? Los grandes empresarios de los países que están siendo los cobradores, ¿no?, de esta deuda. Claro, no hay que olvidar el tamaño de las aportaciones o de las donaciones de los diferentes bancos y corporaciones a las campañas de todos los representantes de ambas cámaras en Estados Unidos, por no decir las de otros países, ¿no? Pero la industria del lobbying es pues digo que es la forma más fácil de endeudar, ¿no? O sea, creas un costo ficticio o un costo que es absurdo, porque si fuera un costo real pues se vería reflejado en el pueblo, ¿no? Pero es un costo que nunca llega al pueblo, que se va, como dice este analista, ajá, se va directamente a acciones privadas. Claro. En beneficio, a lo mejor indirectamente del pueblo, pero de alguna forma no lo beneficia directamente, sino que también beneficia a una corporación, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque pues hay que hablar de quién. O sea, estamos comentando que hay una clase nueva, que son los banqueros, y bueno, esta gente, como sabemos, a partir de los 80s, que se libera con la tecnología el flujo del capital, que puede viajar y traspasar barreras territoriales y temporales, tenemos que el pináculo del neofeudalismo que vivimos está conformado por la banca y por los líderes o los representantes ejecutivos, como John Perkins. Y lo vimos en México hace poco, que en la Suprema Corte de Justicia, obviamente yo creo como legado negativo de estas reformas financieras, pues básicamente ahora dieron el fallo de que se puede eliminar, se pueden quitarle los sueldos de los trabajadores que deban dinero a la banca, lo cual es un increíble acto en contra de la República, o sea, salvaguardando los intereses de un pequeño puñado de gentes, que es la misma gente que a partir de los 80s está luchando para desmantelar el Estado benefactor. Entonces estamos hablando de una estructura neoliberal, obviamente que busca, por un lado, comprar a cierta clase política, pues para poder modificar las políticas públicas a su favor, y por otro lado, como te digo, desmantelar esta red social que tiene desde los 70s, posiblemente en Europa, y que todavía la vemos en Escandinavia. O sea, que básicamente el Estado tiene algo que hacer en cuanto a la regulación del capitalismo. Y como vemos hoy en Grecia, era un país, bueno, que había batallado mucho en su transición a la democracia, porque como ustedes saben, había estado gobernada por juntas militares, y ese estado que se había creado, aunque pues sí, obviamente de tendencia socialista, pues fue reventado, sí, gracias a la derecha de Papandreou y de otros partidos en Grecia, y pues ahora le toca a Syriza, no ideológicamente, aunque son de extracción marxista, de levantar la cara con un sentido común, pues para abogar, no nada más por el estado benefactor, sino ahora, a como está el desempleo, de un 25% general, y de un 50% o más en menores de 25 años, pues de salvar a la república, ¿no? Por supuesto, ahora mira, los números son contundentes, ¿eh? A partir de los 70 se detecta un crecimiento explosivo en la industria del lobbying o del cabildeo. En 2002 se contaban más de 12,000 lobistas, como se les llama aquí en México. Ellos estaban devengando alrededor de 9,000 millones de dólares anuales, los operadores de esta industria, pero todo el sector junto destinó más de 30,000 millones de dólares, o sea, 30 billones de dólares, a impulsar diferentes iniciativas en las cámaras. Y la primera, por supuesto, que es la industria de las finanzas, los seguros y los bienes raíces, ¿no? Con más de 4,200 millones de dólares destinados a estimular, a lubricar, a como le queramos llamar, a los representantes. ¿Y sabes bajo qué sector de la economía lo colocan a eso, irónicamente? Uh-huh. Como en los servicios. Exactamente, es servicios, porque pues no es manufactura, no es agricultura, entonces es servicios, ¿verdad? Aunque el servicio se trate de desfalcar al pueblo, pues racionalmente lo ponemos como servicios. Sí, se cuenta que es en la Edad Media pues un caballero que no está en la caballeriza normal y que lo tienes debajo del agua trabajando para minar al vecino, ¿no? Así es. Tenemos un sistema en donde, pues sí, hay economía que se está generando en ese nivel, pero como tú ves, pues están afectando los intereses republicanos. O sea, es evidente, y México está siendo también cooptado por esto. ¿Cómo lo ves, Vinatier? Pues creo que está poniendo en evidencia algo que estaban callando muchos, ¿no? O sea, estaban aguantando el sistema hasta el punto crítico. Y a mí lo que me gustó de la protesta del no griego, pues es el momento, ¿no? Creo que tomaron el momento adecuado para hacerlo, como poniendo el ejemplo acerca de pues qué opciones hay, ¿no? O sea, no nada más lo que te dictan, o sea, porque él, Grecia tuvo la calidad moral, tiene la calidad moral en este momento, porque ellos siguieron todos los dictados, digamos. Y pues eso es lo irónico, ¿no? Es como si fueras al doctor a pedir consejo y sigues su consejo y resulta que no es doctor, es un médico brujo y pues que te vas a morir, ¿no? Qué bueno. Entonces, que lo mencionas. Se les está muriendo, ¿sí?, el paciente y, sí. y pues ellos... Por hacer caso. Ese fue su error, ¿no? Porque pues están formando parte de lo mismo. Si fueran independientes, ellos dirían, bueno, pues ellos saben lo que hicieron y nosotros no sabemos nada. Pero esto fue el resultado de una imposición de austeridad, ¿no? Y pones el dedo en el clavo, porque la industria de la salud está empatada en primer lugar con también más de 4,200 millones de dólares destinados otra vez a estimular, a lubricar, a como le queramos decir, a los representantes. El número del Producto Interno Bruto en relación a la deuda, o sea, ¿qué tanto más endeudó? Subió de 100% antes de la receta de austeridad, como dice Vinatier, uh-huh, a 180%. O sea, no se me vaya a atravesar México, bueno, no estamos tan endeudados a nivel nacional, a nivel estatal, bueno, ni hablar, pero realmente esta es la estrategia. O sea, es como que te pongo la mano al pescuezo para que no te quede ni otra más que negociar. Creo que México ahorita está en una posición más cómoda para los que tienen el control económico. O sea, México no está en la posición de estar cuestionando austeridad. Ahorita México está endeudando enormemente y libremente para ellos, ¿no? O sea, está aceptando prácticamente todas las condiciones de endeudamiento que le establecen. Que nos imponen. Pues sí, que nos imponen y pues nadie está protestando. Yo no sé por qué no, pero... Pues la verdad es que hemos estado muy muy apáticos, muy distraídos. Pues de Puerto Rico debería ser el ejemplo, porque realmente este gordo inflacionario, si tú te pones a ver no nada más hay números de que el salario los últimos 30 años ya no alcanza, ya no compras lo mismo, aparte es natural, las cosas suben, pero no a ese grado, y tienes tú que con el tipo de cambio, ya cerca de los 16.50, estás hablando de una pérdida de poder adquisitivo, dado que estamos insertos en un mercado internacional en el cual cada vez adquirimos más productos de fuera, dado que hemos supeditado nuestra industria, nuestra población, a lo que venga de fuera. Mejor ejemplo es la gasolina, que ahora estamos racionando, ¿sí? Con la excusa supuestamente de que la están sangrando, pero jura lo que ha de ser porque la están vendiendo más cara en otro lado. Por supuesto, pues digo, recordemos que la compran en 9 pesos en Estados Unidos, en Texas, y a nosotros nos la venden en 15 aquí, ¿verdad? A lo mejor en algún lado la venden en 15 con 20 centavos y eso es suficiente. Exacto. Ahora mira, otra cosa importante para cerrar con la numeralia de los lobistas es que las telecomunicaciones también es uno de los rubros más altos, con casi 3.500 millones de dólares. Y es un ejemplo creo que muy importante para nuestro país, porque pues es el ya no sabemos si es el primero, segundo, tercer hombre más rico del mundo, que tiene una cantidad de usuarios, de suscriptores en sus empresas de telefonía móvil enorme, creo que superan los 40 millones de suscriptores. Y yo me pregunto cómo es posible que en un país donde hay 115 millones de personas más o menos, pero de los cuales más de 50 viven en extrema pobreza, pues cómo es posible que esta gente tenga más acceso a un celular y gastar en el monopolio de un par de compañías que la educación, por ejemplo, ¿verdad? O que la nutrición. Entonces, pues nos damos cuenta que definitivamente como sociedad tenemos que hacer algo, porque definitivamente no tenemos los miles de millones de dólares para influir en el Congreso, pero sí tenemos nuestra fuerza como ciudadanos y como los verdaderos mandantes, según las constituciones de nuestros países, ¿verdad? Te faltó mencionar que son las segundas tarifas más caras de telecomunicaciones en el mundo. Sí, imagínate nada más. Si no la primera ya, ¿eh? Yo digo que si sobrevives aquí en México, puedes sobrevivir en cualquier parte del mundo. O sea, las condiciones de vida de los mexicanos son unas condiciones de vida muy adversas, con empleos muy, muy, muy demandantes y condiciones de trabajo muy fuertes, muy duras. Y pues no sé, yo creo que tiene que llegar un punto en el que todos reaccionemos y cambiemos el rumbo, ¿no?, del barco. Pero bueno, ahorita está el capitán borracho. En otro contexto, vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando. O sea, hay una lucha ideológica también, porque mucho de lo que está pasando ahora con Grecia es que, bueno, Forbes ya como que se está subiendo al mundo multipolar, ya como que empezó a diversificar sus inversiones. De hecho, esta semana, ayer se juntaron en Rusia los BRICS y el martes lanzaron oficialmente ahora sí el banco. Yo te había platicado la semana pasada que la semana pasada lanzaron los chinos el Asian Infrastructure and Investment Bank, o sea, el banco asiático en inversión en infraestructura. Y esto quiere decir que el mundo, aparte de lo que nos están concentrando ahí nada más en Europa, ya está abriendo los ojos a un nuevo orden financiero. Hasta el Papa habló de él. Y el mismo Fondo Monetario Internacional parece que el 20 de octubre va a lanzar una sorpresa, que bueno, van a lanzar una moneda, algunos dicen que alternativa, yo no creo que estemos listos para eso al dólar, pero sí por lo menos van a creo que hacer una propuesta de un SDR, que es por ahí alguna canasta de monedas. Esto me está sorprendiendo porque el Fondo Monetario está domiciliado en Estados Unidos. Y yo creo que el hecho de que ayer se haya cerrado Wall Street, la bolsa, se detuvo simultáneamente con la caída de Shanghai, te habla de que ya están las repercusiones y que yo sí creo, ya con esto termino, de que es mejor hacer los ajustes necesarios para prevenir otra derrumbe financiero como el 2008. No sé qué opinas. Bueno, no hay que olvidar que el banco asiático, este nuevo, de los BRICS, compite directamente con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Sí, pues. Es una competencia directa. Y otro apunte a lo que mencionas, oficialmente no hubo ninguna intervención de electrónica, de hacking, pero sí deja muchas sospechas porque el día anterior hubo una caída muy fuerte en la bolsa china. Sí. Y al día siguiente, misteriosamente, dejó de operar el NICE, el índice NICE, por 3 horas. United Airlines tampoco operó. Y un par de empresas, Macy's, creo que tampoco pudo operar. Entonces, pareciera que eran las represalias también de China, es lo que decían algunos periodistas. Pero hay que aclarar que el acreedor principal de la deuda estadounidense, o sea, de todos estos bonos que Estados Unidos ha estado emitiendo durante los últimos 20 años... Es China, por supuesto. Es China y Japón. Ajá. Y principalmente China, y que de alguna forma el deudor principal del mundo, que es Estados Unidos, y que sigue imprimiendo dinero sin un apoyo en el oro o la plata para poder imprimir dinero, pues está sobre un alfiler arriesgándose a que venga el cambio monetario mundial. Pero tiene todas las pistolas. Ah, bueno, pues. Para compensar, ¿no? Estamos hablando de eso. Por si hay dudas de que puede seguir imprimiendo o no. Por eso, pero ese seguir imprimiendo, pues lo vemos en el dólar mexicano afectándose. Por supuesto. Entonces, el hecho de que presumamos de que las reservas internacionales, exacto, son muy altas y que eso es un buen síntoma de una economía, y que en un fin de semana te gastes 100 mil, pues para tratar de estabilizar la moneda, para ser supuestamente competitivos desde lo financiero, pues te va a dar que estamos en alfileres nosotros también, ¿no? Obviamente. No, pues una provincia, por supuesto, muy muy muy endeble, muy vulnerable. Uh-huh. Y como dices, digo, yo no recuerdo ni cuántos años, creo que son 20 años escuchando ese discurso de que las reservas y que las reservas, platicas con gente y te dicen, pues porque sí, porque es importante. Oye, pero ¿por qué es importante? Porque es importante, pero ¿por qué? Yo en lo personal soy de los que opinan que ese dinero vale más la pena inyectarlo al sistema y que la economía local se fortalezca, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Has jugado Turista Mundial, obviamente, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Monopolio. Bueno, ya jugaste la computadora, ya no te puedo decir nada, pero cuando jugabas Turista Mundial, Monopoly, no sé si te acuerdas que en la primera o segunda vuelta tus amigos o tus contrincantes compraban todas las propiedades. Claro. Y te dejaban sin propiedades, pero con toda la lana. Así es. Así es como estamos. ¿Es bueno que estás viendo a todos jugar y comprar hoteles, y intercambiando propiedades y cobrando renta? No, hombre, ahorita ya vamos más allá de eso. Ahorita ya todos perdieron el dinero y alguien tiene todas las propiedades y ese alguien le está prestando dinero a todos para que siga el juego. Bueno, esa es una ramificación. Entonces, así es como estamos. Estamos priorizando papel y estamos dándonos cuenta que estamos perdiendo los recursos. Claro. Naturales, en todo sentido. Y al fin de cuentas es arbitrario. La moneda tiene poder porque se lo damos todos, ¿no? Sí, pues el juego se basa en una premisa, ¿no? Que tiene, cada propiedad tiene un costo y una renta, ¿no? Pero esa renta está impuesta arbitrariamente por el que establece las reglas. Así es. Que son los Estados Unidos, que de alguna forma aprovecha imprimiendo este dinero, exportando la inflación y la deuda a los países que le siguen creyendo dogmáticamente que es la solución. Esto que se llama neoliberalismo, estimados amigos, tiene 30 años y en México ya llegó a la muerte. Porque lo estamos sosteniendo a la fuerza. Bueno, y no olvidemos que casi todos estos políticos latinoamericanos, asiáticos y algunos europeos que juegan este jueguito, pues casi todos son educados en universidades de élite, ¿no? En Estados Unidos, en Londres, en Alemania, y esta gente está educada de esa forma. Realmente no se trata de juzgar a los seres humanos, a las personas, como cada uno, como ser humano, pero lo que sí es muy claro, como dice Chris Hedges, es que estas personas están entrenadas a un nivel técnico muy alto, pero sin embargo hay algo muy importante que faltó en su educación. Emociones. Además de eso, eso ya es un problema personal de cada uno, ¿no? No, pero es algo intelectual también y es básico. Esta gente no está entrenada ni tiene la menor intención de cuestionar estos supuestos sobre los cuales se sustentan todas estas teorías económicas. Aunque ya vimos hace 7 años... ¿Cómo colapsaron los modelos? ¿Los siguen defendiendo? Suena como religioso lo que dicen. Exactamente, eso, sí, se llama, eso es fundamentalismo. Son dogmas. ¿Y cómo lo ves? Dogmas económicos, creencias de cómo... certezas que tienen sobre cómo funciona el sistema. Y pues luego salen en público disculpándose, ¿no? Y diciendo, pues es que nosotros pensamos que iba a funcionar y sí cometimos un error, ¿va? Ups. Nos equivocamos. Y bueno, dicen por ahí que es de humanos equivocarse, pero a estos niveles, pues creo que es ridículo, ¿no? Que como sociedad nos equivoquemos de forma colectiva. ¿No? O sea, ¿8,000 años o cuánto llevamos así? ¿20? Pues, muchísimos años ya batallando con tecnologías muy avanzadas, con, yo creo que, pensamientos filosóficos también muy avanzados, como para estar en lo mismo. Yo creo que ya es aburrimiento. Yo noto en Europa una están todos de mucha gente deprimida. Los italianos, ¿no? Que llevan la estafeta de la estética. Se sienten, pues, fuera de contexto. O sea, no ven congruencia de lo que está pasando económicamente en su país con lo que ellos viven filosóficamente. Y pues yo creo que los griegos les ponen un gran ejemplo a todos los que forman parte de la Unión Europea de pues que tienen que buscar soluciones y alternativas de forma independiente, ¿no? Qué bueno que comentes eso de la identidad, porque fíjate que una de las cosas que he observado cuando me toca salir del país es exactamente eso que dices. O sea, la sociedad tradicional, la sociedad esta que le llaman el tercer mundo o en desarrollo, pues tienen una identidad colectiva todavía, ¿no? Y se supone que van aspirando porque les están vendiendo la libertad económica del dinero, esta religión, y cuidado, no es que estén contra el dinero, pero sí de un sistema que hace del mismo el intermediario para todas las relaciones sociales y culturales. Entonces tenemos que hay ese vacío existencial, como dices muy bien, Ernesto, en donde la gente pues ya lo acumuló todo, ya compró todo, ya no hay qué hacer. Pues entonces, más bien es como cuando una persona nunca ha sido rico y no conoce lo que es ser rico, pues no lo extraña, ¿no? Pero en cambio el caso del país, por ejemplo, Italia, pues fue muy rico en un momento y de repente, ¡pum! Ya no tienes nada. Entonces yo pienso que la pobreza... Votaron por un caudillo, por cierto. La percepción de pobreza es más dura para aquella persona que en algún punto, pues, supo lo que era la riqueza, ¿no? La abundancia. Lo que es poder dormir 2 o 3 días seguidos sin preocuparte, ¿no? Algunos le llaman la tragedia de los comunes, ¿no? Que así es. Nos terminamos lo que nos corresponde. Caso mexicano, pues estamos llenos de papel. Hay un vacío terrible identitario, buscando héroes, comprando todavía salidas fáciles. Pero realmente la tecnología, estimados amigos, estimado público, que los esperamos a través de la tecnología para que se comuniquen con nosotros al 83364203, pues sí nos hace más eficientes, definitivamente, pero no nos garantiza ser mejores personas. Ah, no, claro que no. Y la verdad es que, y por ejemplo, la contraparte con mis amigos alemanes, por ejemplo, son personas muy confiadas en sí mismos, son personas seguras, son personas que independientemente de su situación, tienen cómo salir adelante. Y eso es muy importante analizarlo, ¿no? Lo que es la actitud, cómo se refleja a nivel colectivo en una sociedad, ¿no? Exacto. Es muy interesante que hables de Alemania, porque Alemania obviamente es un pueblo muy educado, es también un pueblo igual que, bueno, más bien, de épocas muy diferentes, pero también hay muchísimo pensamiento filosófico que sale de Alemania, pero sobre todo los alemanes son muy formales, son muy trabajadores y son muy gregarios, y yo creo que un ciudadano alemán, ahorita que ya pagaron el costo de absorber a la parte oriental, yo creo que un ciudadano alemán pues tiene más o menos una certeza bastante aceptable que si toma buenas decisiones y trabaja duro y hace las cosas, tiene la capacidad de salir adelante, ¿verdad? De construir un patrimonio, de hacerse rico, de que las cosas sucedan. Porque no todo es dinero, obviamente, ¿no? Sino si quiere construir una ONG, si quiere construir algún proyecto educativo, un proyecto social, sabe que el gobierno, el Estado y sus mismos conciudadanos van a apoyar o al menos no van a estorbar estos proyectos, ¿no? Es gente que tiene una visión siempre de sumar, de construir. Sí, Fabián, estoy de acuerdo contigo, pero encima de ellos hay ideologías y tú sabes, la idea original del neoliberalismo es una idea germano-austriaca. Los principales pensadores, antes de que lo aplicaran en Chile y en sus propios países británicos y americanos, Y luego México es una ideología que promete al final la libertad más plena, la felicidad, y pero nunca se preguntaron estos ideólogos si realmente iba a haber ese sentido, esa amalgama que, como te digo, tienen las sociedades tradicionales, independientemente de si están bien o no. Pero son cosas diferentes, Juan. O sea, es alemán, los pensadores son alemanes, los austriacos, pero el albur es mexicano, pero no quiere decir que todos los mexicanos seamos ambiguos o malintencionados, ¿no? Lo que quiero decir es de que los que aplican la ideología lo hacen sin nuestro consentimiento. Así es, y también... Porque estamos muy preocupados por si es bronco o no. Y también por encima del pueblo alemán, sin duda. O sea, no creo que el pueblo alemán esté exento de los abusos del neoliberalismo. Ahí está lo que te trato de decir. Pero sí son... Finalmente se les está diciendo a los alemanes que ellos están teniendo que pagar supuestamente con los impuestos de ellos las cuentas griegas, lo cual es una forma de victimizar. Así es. Y de acabar poniendo en contra a un pueblo contra otro. Así es, están esclavizando a los mismos ciudadanos alemanes, que en teoría tienen más privilegios que otros europeos, y les están vendiendo además, y los están forzando a pagar el rescate, entre comillas, de los griegos, ¿no? Perdón, hoy salió una nota en The Guardian acerca de Lituania, Latvia y todas estas repúblicas balcánicas, y donde hablan que los pensiones todavía son mucho más raquíticas que las griegas, ¿no? Entonces, otra vez el discurso es, oye, ¿por qué los ciudadanos de Latvia y de Lituania tienen que rescatar a los irresponsables griegos? Entonces, es una desfachatez, es una manipulación. Así es. Y como dice Nigel Farage, tiene razón. O sea, la división es política, es cultural también. Así es. Y por ende, el estar utilizando este discurso victimario, pues para decir que los griegos son unos flojos, es una estupidez. Porque para empezar, a Grecia le deben casi todos los europeos, ¿no? Así es. Y pues Grecia tiene una de las economías turísticas y navieras pues más importantes del mundo, ¿no? Pues nada más tiene calidad, como te decía al principio, tiene calidad moral, ¿no? Ellos se atuvieron a todas las disposiciones que les impusieron. A la receta. A la recetita médica, y no funcionó. Entonces tienen la calidad moral para decir, ¿sabes qué? No me gusta lo que estás haciendo, no voy a participar más. Y pues en ese sentido yo creo que no se equivocan, ¿no? En llevar ese estandarte a cabo, ¿no? Pero mira, a donde quiero llegar con el tema del pueblo alemán es que, por ejemplo, hay cosas muy positivas de ellos. Por ejemplo, ellos echaron fuera a Walmart porque simplemente no están de acuerdo con las políticas comerciales de Walmart. Ellos no van a permitir que una corporación como Walmart, por ejemplo, explote a sus proveedores locales, ¿no? Sí, por ejemplo. Todavía noto ciertos rasgos nacionalistas. Uh-huh. En los alemanes cuidan mucho sus intereses. Son personas que por lo mismo se sienten hasta cierto punto superiores. Hay de todo, no podemos juzgar a todo el pueblo, ¿no? No podemos generalizar, pero vaya... Los alemanes son personas muy capaces y se saben capaces. A eso es a lo que voy. No que sientan superiores, sino que son personas muy capaces y se saben capaces. Porque es algo que es evidente, ¿no? O sea, cuando tú eres una persona responsable, pues ¿qué eres? Pues es una persona responsable, ¿no? Tienes si tú toda la llegas razón. A las 9 de la mañana y yo llego a las 8 de la mañana y llego a tiempo. Hay asimetrías evidentes. Bueno, te voy a mandar un pasaporte alemán para que te vayas para allá. Pues pero mira, el punto es muy importante lo que dice Ernesto. O sea, hay en todo el mundo hay talento, eso no hay duda. La diferencia es la capacidad de organizarse. Y creo que japoneses, alemanes, por ejemplo, son buenos para organizarse y son solidarios entre ellos. En México y en Latinoamérica tenemos mucho talento, eso no hay la menor duda. Pero creo que somos todavía muy malos para organizarnos y somos muy malos para ser solidarios. Vamos allá de eso. Estoy de acuerdo contigo, pero a ver, el asunto es que se dijo cuando se escribió el Tratado de Maastricht del euro que no se iba a politizar el euro. Que no se iba a politizar el euro. Es imposible. Es imposible. Y que la Unión Europea y Bruselas haya permitido que se politizara al grado de permitir que un manojo de banqueros tomara el liderazgo de la Unión, porque al final son los que están tomando las decisiones. Así es. Te habla de los dormidos que se quedaron con todo y que son muy trabajadores. Pero acuérdate que... Todos son muy trabajadores, que no lo dudo. Estamos viendo la toma del capitalismo neoliberal, no del triunfo alemán. O sea, no, esto no es un cuarto Reich. No, por supuesto. Por eso, ¿verdad?, se me hizo muy dramático el ejemplo del muro contemporáneo de, bueno, Berlín. Son, ¿no?, políticos, pero no estamos hablando de un cuarto Reich militar, porque mucha gente lo está mencionando. No, creo que sería un problema mucho más sencillo de resolver si fuera un cuarto Reich alemán, ¿eh? El problema es que ahora que estos banqueros no tienen alianzas, no tienen ninguna lealtad hacia ningún estado y no tienen ninguna responsabilidad. Acuérdate que en las cuestiones económicas, como en casi todas las relaciones interpersonales humanas, la confianza es primordial, ¿no? Entonces, lo que hizo el pueblo griego es decir, ¿sabes qué? Confía en ti y no voy a confiar más. Y eso es muy importante. Es cierto. Y mira, qué bueno que mencionan todo esto de la confianza, porque de la supervivencia de Europa y del euro también está la de Estados Unidos. Y pues ya, como tú sabes, ahorita Obama está muy preocupado, porque está preocupado porque Alemania está presionando de más a que le paguen y puede poner en entredicho a la Unión Europea. Entonces, ¿esto por qué? Pues porque, como te platiqué el otro día y como escribí por ahí en el periódico, ya los rusos ya levantaron, firmaron un acuerdo de gas que va a pasar por Turquía, por Grecia, por los Balcanes, Serbia, y va a llegar hasta Austria. Hungría también ya se metió a esto. Y estamos hablando de que para sacarle la vuelta a Ucrania y para surtir gas directamente a Austria, que irónicamente es un miembro de la Unión, ¿sí?, se está utilizando a Grecia. ¿Y qué quiere decir? Que si Grecia está tomando esta decisión, no nada más de haberle dado la pelota democrática al pueblo, bueno, eso es muy bueno, obviamente, pero detrás está también un acuerdo geopolítico y estratégico con el mundo euroasiático, o sea, con claro, el BRICS, es que si Alemania presiona de más a Grecia por miedo a que el ejemplo griego puede levantar el fuego italiano, portugués e irlandés, y que exijan también no pagar deudas y con eso tronar completamente la Unión, pues puede que Alemania, presionando para evitar esto, haga que Grecia se vaya ahora sí completamente con Rusia, para pues sacar dinero para pagar, y que cambie geopolíticamente Europa, y que esto afecte directamente a Estados Unidos, porque la persona que estuvo sentada con Tsipras en marzo fue nada más y nada menos que Victoria Nuland, la misma mujer encargada de asuntos en esta región, que estuvo y que confesó, y que hay videos de esto, que se estaban gastando $5,000 millones los americanos para financiar gobiernos afines en Ucrania. Por supuesto. Entonces estamos hablando que ya amenazaron directamente a Grecia, aunque públicamente dice en la página de la embajada en Atenas que le están pidiendo que por favor promuevan la estabilidad del crecimiento económico, que ya conocemos en México, pero que detrás quiere decir, pues, iniciativa Mérida no se puede en Grecia porque está muy lejos, pero sí una amenaza para que se mantengan, obviamente, en el eje occidental. No sé cómo vean todo esto. Y por supuesto que la primera cabeza ya rodó, la de Yanis Varoufakis. Exactamente. La verdad es que siento que él lo hizo de una manera muy elegante, con mucha dignidad, la dignidad que supongo que él mismo tiene, pero que también el pueblo griego le apuntaló, le ayudó a apuntalar. Él declara no deja ningún lugar a dudas que el desprecio y el odio que le pueden tener los banqueros, él lo portará como un orgullo toda su vida. Entonces, para mí es un héroe republicano. Pues sí, fue el de los más cojonitos, la verdad, por ahí. El nuevo primer ministro pues también es muy joven y seguramente está recibiendo una presión muy fuerte, y como comentábamos al principio, todavía no hemos visto el manazo en la mesa, ¿no? Pero seguramente ya vendrá. Hay otro por ahí, Costas Lapavistas, que no ha dado la cara, pero es un intelectual, que ya está formando parte también ahí en el Parlamento y anda haciendo ruido, al rato lo vas a escuchar, es bastante bueno. De hecho, publicó por ahí un texto comentando todo esto sobre la financialización de la sociedad, y que al final la austeridad, como te digo, y quiero que hablemos sobre esto un poco con el estimado público, es un avance de esta forma de capitalismo que no quiere ninguna regulación al capital, que no quiere ninguna traba, y que no importa que se lleven de encuentro en la sociedad, que no importa que haya desempleo, y que no importa que la gente no tenga ni para comer, pero que lo que importa es el imperativo de la finanza. No sé cómo lo vean todos. Así es, lo único que importa es el famoso bottom line, ¿no? Así es. A cualquier coste. Sí, sacar algún beneficio, ¿no? Y si ya le rascamos toda la grasita y llegamos al hueso, pues sigue le raspando el hueso. porque yo lo que necesito es tanto y puntos, sin ningún racional de promedio, que es algo muy muy claro de ver en diferentes momentos en diferentes países. Creo que nos han vendido muy fácilmente algunas historias como aquí en México, por ejemplo, y en España vendieron el poder hacerte de una propiedad, ¿no? El hacerte de una casa. Los bancos prestaban, al menos aquí en México, al menos tres grandes desarrolladoras salieron a bolsa, levantaron capital del público y hoy están quebradas y dejaron literalmente decenas de miles de viviendas sin usarse y otras tantas de gente que fue defraudada porque recibió viviendas con definiciones donde el Estado es cómplice también, con definiciones que no dan lugar a una vida humana digna, o sea, muy pequeñas, lejos de centros de trabajo, lejos de transporte, sin espacios, sin áreas verdes, sin acceso cercano a centros de salud. Es increíble. En España mismo se habla de que hay pequeños pueblos o pequeñas ciudades enteras que se dejaron a la mitad, que ni siquiera las terminaron de construir porque pues los señores hicieron sus pactos, sus enjuagues, se llevaron el dinero, a la hora de quebrar pues quebramos, no pasa nada y ellos se fueron con todo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Ernesto? Bueno, pues es una estrategia, es lo que te decía la vez pasada, que ahorita el hecho de querer siempre sacar el mayor provecho pero en detrimento de la sociedad, pues es algo actual, ¿no? Y que se ve todos los días, o sea, ya es una moneda de uso común con la que pagan. Y pues no te vayas muy lejos, ¿no? O sea, estaba viendo hace poco el proyecto que hicieron en La Pastora, ¿no? Que le pegan a un pulmón de la ciudad. Y pues hay muchas áreas de la ciudad que sería bueno regenerar. Pero pues al final de cuentas estamos en manos de privados, ¿no? Que toman las decisiones. Y el gobierno, pues, no defiende los intereses públicos. Porque, dijo exactamente, déjame sintetizar lo que estás diciendo y lo que dijo Fabián. El otro día me tocó ver un reportaje bien bueno en Al Jazeera, irónicamente. No me acuerdo, a Cámbaro, una ciudad así. Era como un suburbio del DF. ¿En Michoacán? ¿Suburbio? ¿A Cámbaro, en Michoacán? Por ahí, algo así, creo que algo por ahí. Y ahí sí les debo el nombre, pero básicamente está el investigador en estas casas de interés social. Perdón, es Guanajuato. Sí, en estas casas de interés social, pero colonias enteras. Y se meten a analizarlas y son, ya sabes, de uno por uno, ¿no? Y están completamente vacías. Y el investigador, bueno, obviamente está ahí haciendo un estudio y se entera, ¿qué es lo que dices tú, Fabián? Que no hay hospitales cerca, que no realmente están interconectadas al sistema social. Y dicen, y luego yo concluí, que son islotes privados de especulación. Así es. Porque de repente es, oye, pues vamos a construir unas casitas, güey, nos llevamos una feria. Tú las legislas, yo las construyo y nos vamos a michas. Que eso es como trabajamos, ¿no? Y el notario cobra 20 mil pesos por su firma, por cada una, ¿no? Y no, lo que, bueno, eso ya lo hemos visto mucho en Monterrey. Digo, lo vemos. No nada más me refiero con el interés social, sino con la especulación en edificios también. Es una estafa, ¿no? Es una evidente estafa, porque es como si te vendiera unos palos de golf, pero pues el campo está en el otro lado del mundo, ¿no? O sea, te vendo algo que no vas a poder usar nunca. La solución que le dieron es que como el gobierno se desinteresó, porque desde el principio estaba desinteresado, nada más querían ganar, pues dejaron que la iniciativa privada llegara con una de sus ONGs o no sé qué era de negociado, y cada vez que venimos a regenerar y por el bien de la sociedad y que no sé, qué bueno que la iniciativa privada se meta a tratar de regenerar. De hecho pintaron y contrataron ahí a la gente como guardias de seguridad, como un ejército de guardias, pero al final, o sea, ¿qué acaso la iniciativa privada tiene que salvar completamente el país? Y si es así, pues eso es para que votamos. Entonces, si estamos sometidos a la especulación y a las finanzas, como síntesis, ¿de qué sirve tener representantes y tener tantos senadores y tantos congresistas? Y tan caros, exactamente, ¿no? Y tan caros. Porque pues, si fueran gratis, pues está bien, ¿no? Pero... Exactamente. Pues como no recuerdo quién fue al Congreso hace un año más o menos, al Congreso aquí del Estado, y propuso, oye, pues vamos a mandar a todos los diputados a sus casas, que sigan cobrando su sueldo, pero que por favor no tomen decisiones que nos afectan más. Mejor que se vayan a su casa y que cobren y se sigan aumentando las... Las... Pues es que el costo, que, o sea, se supone que estamos pagando ese costo porque estamos pagando confianza. Ya entrando y basándonos por ahí, pues entonces estás presuponiendo que la persona no es confiable. Entonces hay que pagarle bien para que sea confiable, porque si no es susceptible de soborno. Y ahí hay una contradicción en el discurso, ¿no? Porque ya estás como que compensándole de alguna forma económicamente para que sea una persona fiel o leal al pueblo, ¿no? Uh-huh. Y pues ya eso es pues algo que no. Yo pienso que los puestos públicos deberían de ser puestos honorarios de gente que realmente tenga interés social por ayudar. Y ¿y por qué no? Que sea de forma altruista, por periodos de tiempo definidos o lo que sea. Y yo creo que hay mucha gente con buena voluntad, con el tiempo, con los recursos suficientes y para poder tomar ese tipo de puestos y con decisiones mucho mejores y protegiendo más los intereses de pues ahora sí que de su propio entorno, ¿no? Tienes toda la razón, los bomberos son honorarios. No veo por alguien que arriesgue su vida, por qué sí lo puede hacer y por qué los políticos no. ¿Y por qué los políticos no? Estoy viendo una página foreignpolicyinfocus.org, FPIF. Laura Carlsen saca un artículo donde dice que encima, o sea, arriba del 90% de los mexicanos no creen en los partidos políticos. ¿Cómo ves? Mencionas la palabra confianza como 5 veces, Ernesto Vinatier. Y es exactamente el lubricante de la república y la democracia. Entonces, si no hay confianza, pues ¿cómo le vas a delegar algo al supuesto representante, ¿no? Eso es lo que creo que es la fórmula más evidente en la que estamos cojeando, no sé cómo lo vean. Totalmente de acuerdo, pues todo lo social se basa en la confianza. Y desde el núcleo familiar inclusive tiene que haber confianza para que pueda haber pluralidad de ideas, para que pueda haber crecimiento, para que pueda haber comunicación simplemente. Pero mira qué bueno que llevas por aquí la plática, porque claramente pues todo esto está totalmente inmerso en valores patriarcales. A ver, ¿qué es eso? Todo el sistema económico está basado en sistemas patriarcales. Todo el discurso que escuchamos, en publicidad, por ejemplo, se habla que los bancos, a diferencia de otros anunciantes, usan el tono del profesor, ¿no? O sea, casi todos los productos te tratan de convencer de manera racional o emocional, pero te tratan de convencer, hay un intento de persuasión. El banco, ¿no? El banco te dice, tienes que invertir conmigo porque si no eres un tonto. Tienes que hacer esto porque yo soy el que sé. Y aparte utilizan a la mujer como objeto para seducirte, ¿no? Así es. Ahí está el patriarcado. Ahí está el patriarcado. Pero estás describiendo un sistema que tiene 12.000 años, o sea, no es novedad. Así es. En ese sentido. ¿Y en dónde estamos? ¿No? ¿Y tú qué crees? ¿Que acaso las mujeres que eliminarían en los bancos? ¿O qué? ¿O cómo se financian los... Pues mira, es muy interesante esto que dices porque... Que nos hablen las mujeres, por favor, el programa. Fíjate, por ejemplo, ahorita que mencionas esto, este señor Yunus, creo. Yunus. Ajá, el premio Nobel que hizo este estudio sobre los microcréditos. Ajá. Hay algo muy interesante ahí, ¿eh? Una parte muy importante de estos microcréditos van a... Ni siquiera son empresarios o... como nos gusta llamarles en Occidente, ¿no? Amas de casa. Son amas de casa que tienen alguna actividad adicional para traer dinero a su casa. Extra. Entonces, este señor les presta, con esta iniciativa les prestaba dinero a una tasa de gente decente y son mejor paga que el que tú me digas. Es cierto, dice, eso salió también. Son mejor paga que el que tú me digas. Eran más confiables. Son mucho más confiables. Son sujetos de crédito muchísimo más confiables, mucho más responsables y mucho más eficientes con el uso de su crédito. Pues son las de los cheques, ¿no? Así es. Aquí en México también tenemos empresas de microcréditos, pero cobran tasas del 60-70%, argumentando riesgo, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno, vamos a terminar con lo del Grecia otra vez. Ahorita estaba también leyendo, les pasé por ahí. Ya estaba por ahí un intento de referéndum también en Inglaterra para, bueno... Yo creo que las autoridades muy inteligentemente están dejando que se cosa bien el pastel, porque los británicos, aunque no forman parte del euro, sí forman parte del mecanismo económico de intercambio de cooperación europeo, y creo que la siguiente pieza europea que decida sobre la austeridad va a marcar el rumbo. obviamente Francia, que está súper endeudado y que obviamente no puede levantar la mano porque es parte del motor económico europeo, pero sí yo creo que, como platicábamos el otro día, Ernesto, puede que Italia, que tiene también un desempleo muy alto y un problema migratorio, que tiene a Renzi ya levantando la mano en contra de Europa. De hecho, no están contentos con lo de la migración. Yo pensaba que iba a ser primero Italia el que iba a brincar. Yo también iba a pensar que iba a ser Italia. España, pues dijo que está muy bien. Ya dijo Rajoy que están a todo dar. Yo no sé cómo. Pero creo que es Italia, o puede que sea Inglaterra el que va a dar ahí por ahí el chispazo. ¿Cómo lo ven? Pues cualquiera de estas, el cualquier tamaño de estas economías es lo suficientemente grande para poner a temblar a todo el mundo. Yo pienso que Inglaterra se manejó de una forma mucho más inteligente e independiente, ¿no? Entonces, ellos se van a mantener observando. Yo pienso que va a ser Italia o alguien más, o pero España, del vuelo. O México, tal vez. ¿Se les ponga el ejemplo, amigos? O las provincias no se rebelan. Pues por eso estamos aquí con la matazón. Hay que seguir acumulando reservas, mejor. Sí. Oye, ¿y sigue lo de los malitos o ya nos dijeron la verdad? Ya están volviendo, al parecer. Ahora se están robando los malitos encapuchados, la gasolina de las... Tanta gasolina se están robando como para estarla... Yo creo que le quitaron todas las pipas al profesor Juan González y sacaron un crédito para comprar más pipas, y por eso pueden mantener en desabasto a regiones enteras del país, ¿no? Qué increíble, ¿no? Que nos traguemos tanta... Hijo, se me iba a salir una palabrota. Pero bueno, comentarios finales, Ernesto. Bueno, pues estar muy atentos de la situación que está viviendo Grecia, de las acciones que van a tomar, porque definitivamente va a haber un reflejo en toda la economía a nivel global, ¿no? Entonces, mi recomendación es que estén muy atentos para que puedan reaccionar rápido y tomar sus precauciones a nivel personal, ¿no? Aunque sea poquito, trates de proteger, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo ves, Fabián? Aprender a cocinar y aprender a sembrar, ¿no? Posiblemente. ¿O? Pues por ahí... No llegaremos a racionar la comida en México. A producir. A producir. Mira, creo que es un punto clave este que mencionan ahorita, porque creo que la clave es reconocernos como ciudadanos y comportarnos como ciudadanos más que como consumidores, que es lo que nos han estado adoctrinando los últimos 35, 40 años. Y el día que nos demos cuenta del poder que tenemos como ciudadanos responsables, como productores, así es, como exploradores, no solamente como consumidores, vamos a ver un cambio muy importante. Y esta capacidad que podemos aprenderle a otros pueblos de organizarnos y de ser solidarios, creo que es clave también. Muy bien, yo diría que nos compartamos como humanos primero que como ciudadanos y amigos, y realmente pues volvamos a lo básico sin dejar también lo que ya tenemos. O sea, no vamos a destruir todo lo que tenemos, pero sí creo que si no recuperamos la interacción, la acción y la confianza, no veo mucha comunidad, y creo que nos van a seguir tomando el pelo. Y bueno, eso es, yo creo, lo que se ve reflejado en la situación que estamos viviendo. Y pues habrá que echarle desde abajo para arriba, pues para realmente representarnos nosotros mismos primero. Porque por lo visto están muy ocupados en cómo entregan cada vez más de la riqueza y del patrimonio nacional a cambio de papel, el cual también se utiliza para limpiar cuando la caca se infle, como estamos viendo en nuestro sistema. Por eso les agradezco, estimados amigos, Fabián Espinosa, Ernesto Vinatier, estimado público, el haber escuchado, a Sergio Becerra, Álvaro Guadiana, y bueno, estar por ahí pendientes de Globales, y les mando un abrazo. Gracias, amigos. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Radio UDEM 90.5. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3. ¿Sabías que el tiranosaurio Rex